una pensión. Ya empieza el programa. La otra deja. La otra oreja. Un programa musicalmente incorrecto, melódicamente tendencioso, de utópicos ritmos y contradictorias consonancias, de subversivas armonías, de cantos rebeldes y afinaciones cronopias, de sincopadas luchas y resistencias sonoras, de puño levantado, de oído atento. Detrás del nosotros estamos ustedes, y en muchos, la otra oreja. Hola, hola, damos comienzo al programa 538, volvemos en vivo desde Radio de la Azotea. Y un programa de radio musicalmente incorrecto, lleno de subversiones sonoras. Aquí estamos con la intención que nos encontremos con pocas palabras y mucha música. Nuestro mail, otraoreja@gmail.com, en el Facebook somos La Otra Oreja. Y voy a nombrar algunas de las radios que irradian esta emisión. La red de radios independientes próximas a Nueva York, que huelga desde la Ciudad de México. Frecuencia Libre desde San Cristóbal de las Casas, en Chiapas, México. Disonancia Radio desde Tegucigalpa, en Honduras. Saludos a Carla Lara. Radio Chacaruna desde Medellín. Contagio Radio desde Bogotá, en Colombia. Radio Placeres desde Valparaíso, en Chile. La radio de Chiloé también, ¿no? Emitirá este programa. Radio La Pujante desde La Valle, al norte de Mendoza. Radio Activa. La radio El Colectivo Cultural en Ingeniero Mashuit, en la provincia de Buenos Aires. En la Patagonia Rebelde, en Fisquemenuco, en General Roca, Antena Libre. De Orugas y Mariposas, la radio web artesanal que se difunde por casandras.org, casandras con X, casandras.org de Neuquén, radio comunitaria Sudaca de Trelew. En la ciudad de Buenos Aires, FM La Tribu, programa, radio donde nació este programa, Radio Asamblea, La Colectiva, La Retaguardia. En la provincia de Buenos Aires también está Radio 2 de Azul, Radio Libre de Santa Teresita. En Mar del Plata, La Revuelta, y emitido desde Radio de la Azotea. ¿Quién es el operador? En la operación técnica, Pablo Uso. Muy bien. ¿Y en la locución? En la locución, Liliana Daun y Quique Pessoa. Y yo, que soy Lara Moyano Silva. Ah, bien, bien. Hola, Willow. ¿Y vos quién sos? Drew Gael Natsman Soria. Sí, ¿cómo me vas a reconocer a tu propio nieto? Sí, bueno, discúlpame. Bueno, ¿y yo quién soy? Sí, me va muy bien. Bien, bien, buenísimo. Pero alguien que me diga quién soy yo. No te... Pero sí, no vamos a intentar. Pero sobre todo... ¡Claro que voy a ir! ¿Pero a dónde vas a ir? A Mar del Plata, pero... Pero... Digamos, nadie dice mi nombre, ¿no? Hola, Willow. Hola, hola, otra vez, el río. Otra oreja. Otra oreja, sí, sí. ¿Algo que te parece? A mí me parece bien, pero nadie dice que soy Eduardo Nachman. Pero bueno, empezamos este programa, por favor, señor operador. Empezamos con La Otra Oreja. Estás escuchando desde La Otra Oreja. La Otra Oreja Argenta. Y hay tres músicos maravillosos: Edu Svetelman, Ligia Piro. Ligia Piro, hermana de Alfredo Piro, un cantante de tango buenísimo. Ligia Piro, la hija de Susana Rinaldi y Alfredo Piro, ¿no? Tangueros, músicos. Y con León Gieco hacen un tema maravilloso que nos invitaron. Empieza con una sirena así horrible, ¿no? Pero... Edu Svetelman, Ligia Piro y León Gieco nos cantan Podría ser yo. Por la otra oreja, dije, ¿no? Ese que va penando podría ser yo. Aquel que mira triste podría ser yo. Que te está implorando podría ser yo. Ese que pide y pide podría ser yo. Y al que no le doy nada podría ser yo. Ese que ya no sueña podría ser yo. Quedó sin norte, podría ser yo. Veo que ya no pueden salir, no ves que van derecho hacia el fin. Hay que se están perdiendo y podría ser yo. Podría ser yo. Aquel que ya no ríe podría ser yo. El chico acribillado podría ser yo. El que junta cartones podría ser yo. Que ya no pueden salir, ¿No ves que van derecho hacia el fin? Hay que se están muriendo y podría ser yo. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. La Otra Oreja Argenta. Y estamos recibiendo ya muchos mensajes de Patricia desde Puebla. Paula Piris, que está escuchando, dice: no podés arrancar así, hijo de... hermoso, dice. Norma Moyo desde Buenos Aires, el Chusa desde acá. María Sabelli también está escuchando. Jimena desde el Gran Buenos Aires. Tati Almeida, la Madre Plaza de Mayo. Gandhi desde Tlaxcala o de Tepeyanco. Efra también escuchando La Otra Oreja. Agradecemos a los oyentes que siguen poniendo La Otra Oreja, y estamos en Mar del Plata, ¿no? Ah, Susana Gast de Colombia también escuchando. El otro día en Mar del Plata, donde estamos ahora, después de 7 meses de recorrer Centroamérica, ya vamos a contar del proyecto cinematográfico documental inspirado en las venas abiertas de América Latina. Estuvimos filmando desde Panamá hasta México. El primer capítulo de insuficiencia venosa, ¿no? Con las venas abiertas, que hicimos desde Panamá hasta México. Y ahora en Mar del Plata nos encontramos el otro día con el grupo Arbolito, un grupo que nos gusta mucho, y estuvimos con Pedro, un hermano, ¿lo escuchamos? Nombre y colegio. Pedro, Escuela Técnica 289, Chañar Ladeado. Parte de Arbolito soy. Ah, ¿sí? Bueno. ¿Y qué vinieron a hacer acá? Vinimos a tocar acá a Breu House, podríamos decir, un pequeño festival que se armó finalmente. Uh-huh. Muy lindo esto de compartir con otras bandas, o sea, somos una banda de compartir mucho, nos gusta eso. O sea, y bueno, y venir a Mar del Plata, es una ciudad a la que hemos venido muchas veces, vos lo sabés, tanto en temporada como en fuera de temporada. Uh-huh. Nos gusta mucho la ciudad fuera de temporada, nos gusta mucho fuera de temporada. Pero bueno, esta vez no tocó en plena temporada. Pero es muy lindo para nosotros venir a Mar del Plata. ¿Y la semana pasada estuvieron en Congreso? Ni más ni menos, sí. Fue como una especie de déjà vu, ¿no? O sea, porque, bueno, lamentablemente estamos en un momento de lucha fuerte ante un gobierno brutalmente despiadado, yo creo que en todos los sentidos, ¿no? Y que nos llevó a estar otra vez en la calle, parado frente a las fuerzas represivas, y bueno, volviendo a tocar ahí, en medio de gases lacrimógenos y corridas, pero bueno, es el lugar en el que hay que estar, ¿no? O sea, en el que estábamos, bueno, estuvimos juntos hace más de 20 años. Y ahí estamos ahora de vuelta. Bueno, ¿y sobran políticos? Sobran. Yo siempre digo esto, sobran y faltan. Porque, o sea, en realidad falta una generación entera de políticos que si no los hubieran desaparecido hoy, este país sería otro, ¿no? O sea, seguramente. Uh-huh. Y sobran un montón. Y también faltan. Faltan los que se llevaron y faltan los que tienen que tomar protagonismo también, que hay gente que se ha dedicado durante mucho tiempo a la política en un lugar mucho más sano y más del lado nuestro. Falta vergüenza, falta verdad, falta en tu mente la libertad. Faltan monedas para viajar, faltan fábricas, falta hasta el pan. Falta buen día, ¿cómo te va? Faltan vecinos para matear, falta en la esquina, falta que el bar. Faltan amigos, falta confiar. Faltan abrazos, falta emoción, faltan gestos de buen corazón. Falta tu risa, falta calor, falta trabajo, falta un montón. Sobran políticos, sobran políticos, sobran políticos, sobran políticos. Faltan maestros sin antifaz, faltan espacios para crear, faltan canciones, falta cobrar, falta conciencia, falta estallar. Faltan fueguitos para calentar, faltan terrenos sin alambrar, falta respeto, falta igualdad, falta un sacudón de dignidad. Sobran políticos, sobran políticos, sobran políticos, sobran políticos. Pero falta poco para que lo demos vuelta. Lo miren en tus ojos, no se puede parar. Pero falta poco para que lo demos vuelta. Lo miren en tus ojos, esa noche no se puede parar. Temas de Arbolito compartimos. Para la otra oreja, por supuesto. Mirá, ahora estamos con el disco nuevo, hay un tema que se llama Indestructible, que habla de la cultura, ¿no? O sea, no solamente de la cultura argentina, sino en general, que plantea eso, ¿no? La cultura es indestructible. Y no solamente es indestructible, sino que es fundamental para la lucha de los pueblos, ¿no? O sea, porque en la cultura está todo, ¿no? Está la personalidad del pueblo, está las ciudades, los deseos, la fuerza, ¿no? Y bueno, por eso creo que es indestructible. La cultura es indestructible, aunque quemes libros y banderas, aunque metas brujas en la hoguera de tu catedral. La cultura como dinamita, como sierra eléctrica maldita, como letra grande de la historia que no se va a borrar. La cultura es indestructible. Americano originario, con tus locos calendarios, armonía, la naturaleza, tierra y libertad. Son gitanos y los perseguidos, musulmanes, negros y judíos, y con tus colmillos asesinos lo vas a lograr. La cultura es indestructible. ¡Hey! La campesino antisojero, la marea verde del pañuelo, su sororidad. La maestra sirve el desayuno, esos niños no cenó ninguno. El amor no viene en los manuales, esa es la verdad. La cultura es indestructible. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. La Otra Oreja Argenta. Bueno, hace 7 meses yo salí de Mar del Plata y me dejaron un quilombo. No se los puedo dejar solos. Este país se llenó de fachos y vamos a escuchar un tango bien argento. Viejo facho. Campaneando desde un bote bien lustrado, por los pibes lavautos de Gaona, los anteojos espejados y una mueca que reluce por su asco a los morochos, despreciando con sonrisa tan soberbia pide un feca y deja un peso de propina. Chifla pibas y le dice guarangadas mientras trata de colarse en una fila. Viejo facho, bien peinado a la gomina, con perfumes importados, te lava de Granja y Life. Viejo facho, vos tenés la vaca atada, fuiste socio de un milico, con eso te hiciste rico. Viejo verde, vas pifiando con las pibas, te esquivan en la milonga, no te pasan ni cabida. Cuando caiga la guadaña en tu mollera, no hay ninguna billetera que te salve de final. No te quiere ni tu perro, solo como loco malo, y vas canturriando tangos, te la das de popular. Te juntas con los plebeyos para ver si estás en onda, pero te das cuenta, viejo, que sos babiche copar. Que laburen los planeros, que laburen esos vagos. Esas negras aborteras no debieron ni nacer. Se persigna mientras tira una moneda desde el balcón a los pibes de la calle que no tienen pa' comer. Viejo facho, bien peinado a la gomina, con perfumes importados, te lavas de Granja y Life. Viejo facho, vos tenés la vaca atada, fuiste socio de un milico, con eso te hiciste rico. Viejo verde, vas pifiando con las pibas, te esquivan en la milonga, no te pasan ni cabida. Cuando caiga la guadaña en tu mollera, no hay ninguna billetera que te salve de final. Cuando caiga la guadaña en tu mollera, no hay ninguna billetera que te salve de final. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. Enseguida volvemos con La Otra Oreja. La jirafa es una vaca larga. Un libro con expresiones de chicos y chicas, compiladas durante más de 30 años en los que trabajé como maestro. Vos sos Edwin Ashman. Presentamos este libro para aportar al buen humor. Yo nací de mi mamá, pero mi papá colaboró también. Mi cola queda justo, justo en el medio del culo. La jirafa es una vaca larga.